A mí me interesaba si nos contases un poquito a nivel de personal de tu implicación y tal. En concreto, no sé si hay alguien más aquí de la plataforma Córdoba Aire Limpio. Contarnos un poquito la problemática y la situación. No sé si el compañero... Ah, vale, vale. Pues entonces, en el caso de Por un Río Vivo, en concreto, si nos puedes contar un poquito qué trabajo lleva y cuáles son las agresiones más inminentes al Guadalquivir. Y un poquito... Bueno, a ver, ¿tú quieres hablar de la...? Empezando por el último, Río Vivo. A ver, nosotros, Córdoba, es una ciudad que tiene un valor ambiental único que no tiene ninguna otra ciudad, como es este río. Fundamentalmente porque es un río que no está canalizado, que pasa por la ciudad, pues como pasa por el campo, ¿no? Entonces eso le da... Es verdad que en algunos sitios de la ciudad ha habido que levantar murallones para evitar que el río se desbordara, pero el río, como veis, no está canalizado. Hace 50 años, cuando los ríos no estaban totalmente embalsados, pues cada vez que caían 80 litros por la cuenca arriba, el río venía desbordado, arrastraba 3.000 hectómetros cúbicos por segundo y se llevaba pues la poca vegetación que hubiera en el río. Además, el río se explotaba porque la gente usaba su leña para calentarse, porque la gente usaba la henea que crece en el río para hacer sillas, porque la gente usaba las cañas que crecen en el río para la construcción, para hacer cañizo y falsos techos para la construcción, y porque el río se pastoreaba. Hasta hace 20 años había vacas, había ganado que bajaba al río, ¿no? Entonces el río bajaba, bueno, pues relativamente controlado en lo que a vegetación se refiere. Este río que podéis ver ahora cuando os asoméis a él, que prácticamente el río no se ve porque hay un frente vegetal brutal, esto antes no era así. ¿Qué ocurre? Que desde los últimos 50 años, con la mecanización de la agricultura, antes la campiña tampoco era lo que estamos viendo ahora. La campiña no era una sucesión de cerrillos pelado, en el que no se veía un árbol. Todas las lindes de los caminos, todas las lindes de las propiedades, todas las lindes de los cauces estacionales, los sotos que había en los sitios donde había ciertas pendientes, eso no se labraba. Además, como se labraba con animales, la roturación no era en profundidad. Ahora llegan los tractores, meten el arado a una profundidad brutal y harán hasta las colinas, ¿no? Se llevan por delante toda la vegetación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llueve torrencialmente, eso supone unas escorrentías y un arrastre de tierras brutales. De tal manera que si se reconoce internacionalmente que una pérdida de 10 toneladas por hectárea al año de suelo en ríos como este, 10 toneladas por hectárea al año, aquí en algunos sitios, por ejemplo en Castro del Río, se han detectado pérdidas anuales de 200 toneladas. Los ingenieros de la Confederación Hidrográfica hablan de cómo han visto olivares enteros irse cerro abajo, ¿vale? Eso provoca que en el río haya grandes depósitos de limo que con el agua y el sol y sin el arrastre de las grandes crecidas, pues provocan lo que estamos viendo, ¿no? Todos los urbanistas de prestigio internacional que han venido a ver el río han coincidido en que el valor paisajístico, ambiental, ecológico, para el ocio, para el paseo cultural de este río es brutal, porque además tenemos un patrimonio a lo largo del río, desde el molino de Martos aquí abajo hasta el molino de la Alegría en el Jardín Botánico, un patrimonio monumental, incluido el molino, el puente romano, brutal, ¿no? Entonces, no hay un río como este, debería ser la envidia de todas las ciudades. Bueno, pues la ciudad vive de espaldas al río y las administraciones también. Entonces, la plataforma, me estoy enrollando un montón, pero como estamos entre amigos y amigas, cuando queráis me quitáis el micro, se acabó. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace unos años un arquitecto que está trabajando mucho en el entorno de la Puerta del Puente, un arquitecto muy reconocido, pues públicamente hizo unas afirmaciones en el sentido de que la alameda que crece en el margen derecho del río, entre lo que es ahora la Cruz del Rastro, Puente de Miraflores, y el Puente Romano, una magnífica alameda que da sombra, que, bueno, las virtudes de una masa forestal no os las voy a decir, ¿no? Pues que esa Alameda estaba de más, porque por culpa de la Alameda no se veían las obras, los magníficos edificios que él estaba construyendo aquel lado del río, ¿no? Entonces eso hizo que nos subleváramos y para evitar tentaciones de cargarse esa Alameda, pues montamos la plataforma por un río vivo y creamos un premio que llamamos el premio Gaia. El premio Gaia a los valores ambientales. Y el primer premio Gaia se lo dimos a la Alameda, que lo hicimos para protegerla. O sea, si colectivos ecologistas, asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, asociaciones de educación ambiental le dan un premio, un reconocimiento especial a la Alameda, pues ¿cómo voy a cortar la Alameda? ¿Vale? Muy poco tiempo después, las lumbreras de la administración dijeron, vamos a gastarnos 4 millones de euros, 4 millones o 4.000 millones, un disparate, en hacer un azuz de 280 metros de largo, atravesando el meandro del Guadalquivir y partiendo por la mitad la isla del Molino de Martos. Nuevamente, la plataforma que estaba funcionando con mucha agilidad, pues reaccionamos también protegiendo a la isla del Molino de Martos y le dimos el segundo premio Gaia. Entonces, los piragüistas y las piragüistas de la plataforma se montaron sus piraguas, fueron a la isla y le pusieron un rótulo, segundo premio Gaia, los valores ambientales. Es un poco las primeras estrategias que seguimos en torno al río. Después tuvimos que salir porque había otros lumbreras en la administración local que pretendían meter motos acuáticas en el río. O sea, hacer lo que están haciendo en Fuengirola, hacerlo aquí. Y luego hubo otros lumbreras que pretendían hacer playas para que la gente bajara a hacer en este río lo que hacen en el río Sena, que seguramente está muy bien, que llenen de arena los márgenes del río Sena, pero eso en el río Guadalquivir. Entonces, la plataforma por un río vivo pretende poner en valor el río para que ni la ciudad ni las administraciones le den la espalda y para que el río tenga la consideración que tiene, es el pulmón de la ciudad, es la principal zona verde de la ciudad. En cualquier jardincillo de cualquier barriada de la ciudad vemos siempre a un jardinero pues segando o limpiando, y el río Guadalquivir no tiene absolutamente en todo su recorrido a través de la ciudad, desde el puente de la autovía hasta el puente de hierro del ferrocarril que va camino de Málaga, no tiene absolutamente a nadie que lo cuide y lo limpie y lo mantenga. Entonces esa es un poco nuestra reivindicación, que va dirigida tanto a la ciudadanía como a las administraciones, porque es verdad que los cordobeses y cordobesas viven de espaldas al río y solamente bajan al río cuando el agua amenaza desbordar, como en estas dos últimas inundaciones, toda la ciudad viene a ver el río, cuando se coloca un muñeco flotando en mitad del río como el famoso hombre río, o cuando aparecen nutrias y entonces todo el mundo alucina al darse cuenta de que en un río como este, aparentemente sucio, pues hay montones de nutrias, ¿no? Eso es un poco por un río vivo. Y ya digo que en Por un Río Vivo estamos asociaciones ecologistas, asociaciones ciudadanas de educación ambiental y deportivas, ¿vale?